Romy present The Cumancha Comics Season 2. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, series de televisión, películas, animación, manga. Y hoy tenemos un programa surtidito. Vamos a hacer la recomendación de el manga All You Need Is Kill. También tenemos serie de televisión, Straight Things. También tenemos la película, una película que me sorprendió muchísimo y me agradó mucho. Es una producción venezolana que la verdad tienen que verla, tienen que darle una oportunidad. Y tenemos noticias, digo, aquí en México es un revuelo de Cinemex, vamos a hablar un poquito de eso. También tenemos otras cositas que también nos, si eres este fan de Guillermo del Toro, esta noticia te ha de importar. También tenemos un poco de noticias manga. Así que quédate con nosotros y nos vemos del otro lado. Para aquellos que andaban con el pendiente que si iba a haber una adaptación en cine para Death Note, pues sí, parece que William Dafoe será la voz de Ryuk. Nosotros estamos especulando mucho que William Dafoe podría prestar la voz porque se está casteando para voz, así que puede que sea Ryuk un CGI, y que es esta entidad es que casi inicia todo por estar ocioso, deja la libreta de la Death Note y empieza todo el meollo del asunto con Death Note. Así que William Dafoe se me hace interesante este individuo, ya que tiene una voz impresionante. Recordemos el speech que se avienta en el espejo de Spider-Man, a mí me gusta muchísimo. También recordemos su actuación como La Última Tentación de Cristo. Así que William Dafoe ya está casteado para la nueva producción de Death Note, y esperemos que le vaya bien, que sea una buena adaptación y no sea como Dragon Ball, lo que hicieron los de este lado del charco, porque la verdad la película no quedó bien parada para los fans. Otra noticia es de que parece que la exposición de Guillermo del Toro, esta colección que tiene de props, de pinturas, de escenografía, de maquetas, de todo lo que ha hecho en la producción de Guillermo del Toro, parece que sí nos va a visitar en el 2017 y te estaremos checando porque es una producción muy interesante. Los libros también están muy interesantes de Guillermo del Toro. Digo, si no sabes de quién estamos hablando, es del director de Pacific Rim, de La Cumbre Escarlata, de Mimic, así que de Cronos, de Laberinto del Fauno. Así que estaremos checando todos los props, toda la escenografía que ha utilizado en sus películas, y vendrá a México en La Casa del Terror, así como lo nombra. La verdad sí tengo ganas de verla, son unos props muy interesantes y estaremos viendo cómo está detrás del cine de Guillermo del Toro. Ah, esto viene para la Ciudad de México. En otras noticias, seguimos con el auge de Pokémon GO, ya que en México ya salió oficialmente y salió el 4 de agosto, pero todo mundo se dio cuenta que el 3 de agosto ya estaba la aplicación, ya sea en iOS o en Google Play. Yo me suscribí a un donde te informaban, según esto, eficientemente, que ya estaba la aplicación. A mí me fue llegando el correo el 4, puesto que el 3 ya sabíamos todos que estaba Pokémon GO, y que lamentablemente mi dispositivo no es compatible. Gracias, Pokémon GO. Esto fue en jueves, y en viernes, bueno, ya puedes descargarlo tú, que si puedes, chécalo, disfrútalo, ahora sí que es oficial. Y el viernes nos levantamos el jueves nos levantamos con una noticia de que Cinemex no va a proyectar Escuadrón Suicida, ya que es la próxima, esta es una producción de Warner, y parece que Universal le mete el pie a Cinemex porque no la va a proyectar. Hay muchas teorías. Estábamos platicando ahí en las redes sociales de que qué pasa con Cinemex, ¿no? Una de mis teorías es de que, pues, por cuestiones económicas, pues cuestiones de que les están pidiendo más, o sea, les piden una lana por por proyectar la película, dinero, les piden dinero por proyectar la película, un porcentaje de las entradas, pero esta vez les pidieron más. Yo creo que como las críticas que recibieron, las críticas que han estado muy aguadas para el Escuadrón Suicida, pues ellos dijeron, ¿sabes qué? Si va a dar el semanazo no nos conviene, va a ser más pérdida que ganancia. Así que decidieron no pasar la película. Esto es una especulación, no es como esto en verdad pasó. Han salido varios comunicados, alguno es de que tampoco podían con el paquete. Esto quiere decir que no se veían con suficiente gente, no estaban preparados para recibir 75 mil personas en todos sus establecimientos, y pues decidieron no proyectar la película, y de plano pues se abrieron de capa. Así que pues hay varias teorías de que igual y Universal les puso la pata, no sé, como que es ya, es como un hito, ¿no? De que tal vez ya estén escogiendo sus películas, estén resguardando su economía. No sabemos si aquellas personas que compraron ya compraron la preventa para la función de medianoche, pues no sé cómo les vayan a regresar. Parece que les van a regresar un bote de palomitas, un refresco y tres pases. La verdad es como una burla, no te van a regresar tu dinero. Híjole, la verdad sí, Cinemex sí se está poniendo el pie solo, sí se está, en mi opinión, pues no es una película que yo esperaba con tantas ansias. Digo, como lo comenté en el podcast pasado, digo, es una película que pues debe de estar a la altura, ¿no? De las producciones de Warner Bros. O sea, que esté bien hecha, que sea entretenida y hasta ahí. O no sé qué vaya a pasar. Yo esperaba eso, ¿no? Que fuera similar que Deadpool. Yo no la he visto, no sé si la vaya a ver, la verdad. Como espontáneo, ir al cine a ver si hay un boleto. Porque todo, pues, aquí en Cuernavaca, digo, nos quedan tres complejos cercas. Está... Hay veces que en el complejo donde me quedas más cerca, hay veces como espontáneo, no puedo ver mi película a la hora que llegues. Así, pues empieza la función a tal hora, pues no, tienes que esperarte a la otra. Como que ya es muy concurrido. Y ir a Cineópolis, que nada más parece que hay aquí como uno o dos complejos, pues sí está. Y ver si vas a entrar a esa sala a esa hora o tendrás que esperarte a otra, pues sí, digo, como que sí, yo voy a esperarme a ver, más que nada yo me voy a esperar a ver la película. Si se da, pues bien, si no, pues estaremos checando de otros modos la película. Y esperemos esperemos que le vaya bien a Warner, esperemos que le vaya bien, porque no nos conviene que empiecen a tropezarse las películas de superhéroes. Digo, si esperamos ver un World War Hulk, si esperamos ver, no sé, Avengers contra Thanos o algo más, o pues creo que se deben de apoyar estas películas de cine superhéroes, pero se deben de hacer bien hechas. Así que esperemos que les vaya bien, esperemos que esté bien hecha y que las críticas le han tundido duro. De hecho, ha sido llover sobre mojado, porque no sé cómo le hayan ido la de ahorita, recordándolo, Killing Joke. Digo, Rotten Tomatoes les dio con todas las dos. Digo, la verdad, pues sí le falta la de Killing Joke. Digo, ¿para qué hablamos otra vez de algo que pues es evidente que no está bien hecho? Así que Rotten Tomatoes sí le dio, y de hecho se empezó a generar como un cierto repudio a Rotten Tomatoes. Y ahorita con esta película de El Escuadrón Suicida, pues le vuelve a tundir. No sabemos si está bien hecha o no está bien hecha. La verdad, yo no la he visto, yo no me estoy hablando así por lo que se ha visto, por lo que se ha movido en las redes sociales, que le tundió otra vez. Y ahorita los fans de DC o los fanboys de DC, pues están pidiendo la cabeza de Rotten Tomatoes. Pero Rotten Tomatoes, recordemos que tiene varios críticos de cine, no nada más es de uno, ¿no? Tiene varios críticos de cine que sí son respetables. Tal vez no sepan de cómics, pero la realización de la película creo que es muy importante. Te debe de dar todos los elementos para que gente que no sabe de cómics se suba al tren. Y para la gente que sabe de cómics diga, eso es un buen material. Pero parece que no resulta con ninguna de las dos películas. Y creo que la están criticando más por la hechura del cine. Así que estaremos checando en verdad qué pasa con tanto con Rotten Tomatoes y el Escuadrón Suicida y Cinemex. Ya que Cinemex, pues sí siento que se está poniendo la pata muy feo. Porque hay muchas buenas experiencias con Cinemex, pero también hay malas experiencias con Cinemex, aparte de esta cancelación de esta película. Así que estaremos checando en qué termina todo este meollo del asunto. Así que, y también digo, se han ido con todo con Cinemex, tanto con los memes que han sido muy chistosos. Me gustan más los de los Simpsons, no sé por qué está la referencia de los Simpsons, de que dame mi entrada, ¿no? Estaba rancia y se avienta contra Krusty, ¿no? Contra el dibujante de Tommy Daly. Ese es el que más me atacó de la risa. También vandalizaron a Wikipedia porque ponen que es una empresa que juega con los sentimientos de los mexicanos. Sí, la verdad, sí estuvo cañón. En realidad, inmediatamente en Wikipedia se pusieron las pilas y pusieron una queja de vandalismo contra la información de Cinemex. Así que sí le están tundiendo duro. Sí está brava la cosa. Y esperemos que salga bien parado Cinemex. Porque queremos ver más cine. Queremos que mejoren sus servicios. Queremos que se nos presente un buen artículo. Así que Cinemex, échale ganas. Cineópolis, pues ya extiéndete también. Porque aquí hay pocos complejos de Cineópolis, así que se extienda, que le den y que gane el mejor. Así que mucha suerte para el Escuadrón Suicida. Cineópolis, échale ganas. Y Cinemex, recapacita. Y de una vez, bueno, empecemos con una anécdota. La verdad, yo estaba checando lo que son, guardando mis cómics. De hecho, ahorita, como les había comentado, he tenido... más adelante les platicaré porque he estado ocupado. Y estaba ocupado y estuve guardando todo lo que son mis cómics, todo lo que en realidad quería leer. Estaba guardando lo que es Doctor Strange. Los primeros 2-3 cómics se me hicieron interesantes. Se me hizo interesante también lo de Old Man Logan. Guardé lo que es 100 Bullets, American Vampire. La verdad, han estado interesantes. De hecho, por estar leyendo tanto cosas de vampiros, he estado soñando con vampiros. Así que el libro que estoy leyendo es de Harry Dresden. La próxima semana lo reseñamos, pero en verdad he estado soñando con vampiros. Apenas me eché el tomo 2 de American Vampire. Ahorita ya tengo que comprar el 3, ya está. Pero bueno, es otra cuestión. Digo, como anécdota, digo, sí he estado soñando con vampiros. Y aparte el libro de Harry Dresden, que lo estoy leyendo antes de dormir. Y de entrada es bueno, yo les platicaré de qué va. Y todas las peripecias que conlleva, ¿no?, a la crítica del libro. Estaba leyendo lo que comentaba Old Man Logan. Y al principio se me hizo interesante. Va por la lista. O sea, lo que... No te voy a spoilear lo que va la historia. Ni de qué va. Y empecé a checar. Que dije, wow, ¿no? Pues la lista de Old Man Logan. Por los que va y para que no suceda su futuro, ¿no? Y estamos viendo como que nos da vestigios que este no es el futuro de este Old Man Logan, de este Logan viejo. Y quedé en pausa. Yo siento que quedé en pausa como en el 3, 4, como que me empieza a desanimar porque se empieza a desinflar esa venganza. Se empieza a ir para otro lado. Y me quedé con cara de... no sé. Digo, y casualmente compré el 5, no me di cuenta. Dije, ya se me pasó el 5. Dije, así es como las series se van perdiendo, digo. Si son buenas, la verdad, yo me he ido perdiendo de unas series. Porque ya no tengo un número o algo así. Digo, no me acuerdo. Y al final, pues los leí. Y quedó en un gancho muy flojo, pero encontré el 5 ahí entre mis cosas y lo leí y se me hizo como que me cierra otra vez el ciclo de Old Man Logan. Si bien está investigando que este no es su futuro, pero encuentra un vestigio que lo ancla a su futuro otra vez y parece que a este Logan le gusta le gusta proteger a las chicas, ya que chicas adolescentes, porque encuentra a quien sería su esposa en el futuro. Yo me quedé con cara de o sea, la va a proteger porque en algún momento sufre muchísimo la chica. Es como alguien también atormentado como Logan. Y Logan pues va a ser este caballero andante. Me gustan esas historias, digo, por eso me gusta la caballería medieval, el romanticismo medieval, porque está el caballero con armadura y protegiendo a la damisela en peligro. Pues esto Logan parece que no lo va a traer a este cómic. Digo, me atrapa de una parte, me gustó lo que estaba al principio, y ahorita que se le viene que Logan van a ahora sí que lo van a probar, si es el verdadero Logan, si es el mutante despiadado, o es simplemente un viejo desequilibrado que nada más piensa que viene del futuro. Así que se le viene los pecados del pasado se le vienen al presente. Y eso es lo que me gusta que cierra este cómic. Ya quiero leer el siguiente, no tarda en salir. De hecho es en este mes el que no tarda en leer el 6. Y vamos a ver cómo cierra estos primeros 6 números. Agradable si lo estás leyendo, qué bien. Si no, pues dale una ojeada por ahí, digo, por medios alternativos. Comentaba ya que me decían que vienen arcos de Marvel aquí en México, vienen arcos de los 80s, 90s, y mucha gente no le gusta ese tipo de arcos. Digo, chécalos primero por medios alternativos, y si te encantan, pues dale, ¿no? Dale por comprarlo en físico. Si te encanta, si te fascina, pues debes de tenerlo en físico. Y la verdad, a mí me gustan estos números, no estoy arrepentido. Hay veces como que me quedo con cara de, los acumulo y queda con cara de ¿por qué los compré? O ¿por qué los pude haberlos dejado de comprar en el 4, en el 5? Y no, creo que Oldman Logan me ha sacado una buena sonrisa, a pesar de que se me había perdido el 5 y entre mis cosas tengo bastante que leer. Todavía no termino de leer Doctor Strange, me falta un tomo por ahí de American Vampire, el 3, el nuevo, y tengo por ahí cómics sueltos, tengo cómics nuevos, y hay mucho que leer para hacer reseñas aquí. Así que vamos, va bien en popa el programa. Y digo, hablando de viento en popa y cosas por recomendar, pues también estábamos checando, vamos por el manga, también está saliendo en México, o lo puedes conseguir alternativamente, es por All You Need Skill, que recordemos que hay una película que es Al Filo del Mañana. Me agrada la película. ¿De qué va? Pues es como entre combinación El Día de la Marmota, entre, ¿cómo podría decirse? Gears of War, porque tiene que destruir algunos bichos. ¿De qué va All You Need Skill? La verdad, va por Kenji Kiriya, que es un novato y es convocado para la guerra contra estos invasores extraterrestres que vienen a aprovecharse, literalmente aprovecharse de todos los recursos de la Tierra, y en el transcurso de están exterminando a los humanos. Y en el primer día de batalla muere, pero queda atrapado en un bucle. Tanto en la película como en el manga, los dos son unos novatos. En la película, lo que es Will es un alto grado de la milicia, pero lo ha conseguido por otras maneras. Él es más como oficina, es más de escritorio. Él consiguió su alto rango por escritorio y no sabe nada de la guerra, no sabe nada de combate. Y pues como necesitan a todos, pues lo mandan a él. Y en el primer día de combate muere, pero muere con encerrado en un bucle que le destruye lo que es una antena, y queda encerrado en esta temporalidad que se repite y se repite y se repite, como el día de la marmota. Hasta que haga bien las cosas, va a poder salir de este bucle. Igual en el manga, Kiriya es un novato, llega primera vez a la milicia. Es un día antes del enfrentamiento, de la guerra, y él se tiene que ir ejercitando. Nos muestran todo lo que es lo que debe de hacer Kiriya para ir adquiriendo nuevos conocimientos. Igual Tom Cruise en la película debe de esforzarse para adquirir nuevas habilidades, igual Kiriya en el manga, pero Kiriya en el manga se nos da un poco más de de ese background de un día antes, ¿no? Que consigue. Se ve más, mucho más interesante en el manga, más explotado en el manga que en la película. En la película se ve un poco más gracioso, en el manga se pone un poco más serio. Y en el momento que, con mucho tiempo después, de hecho no es inmediatamente que conoce a Rita Batatsky en el manga, él ya tiene varios conocimientos y se encuentran en el campo de batalla, ya que él copia algunas de sus armamentos, porque él va descubriendo que no le sirve el armamento que le están dando ahí y mejor consigue una hacha. Y en esta hacha prácticamente se vuelve un máster como esta Rita, que Rita igual tuvo el mismo pensamiento, porque no le sirven las armas de carga, simplemente le sirve esta a mazazos. Se enfrenta con estos, estos alienígenas, y es así como empieza el meollo del asunto, cuando se conocen y ven que ellos están atrapados en el bucle, pero hay alguien que está atrapado en el bucle del otro y tienen que salir de alguna manera, ya que si siguen de esa manera no van a poder sacar del bucle, y tienen que, aparte de destruir a los extraterrestres en el manga, tienen que descubrir cómo salir del bucle del uno y del otro. Así que en el manga queda un poco más de suspenso cómo le van a hacer, y en la película pues los dos tienen que trabajar en el equipo para salir del bucle, o sea, sea uno o sea otro el que llegue. Así más o menos eso es lo que va al filo del mañana y del manga. Tienen varias similitudes, pero en el desarrollo de las historias y los detalles es donde está lo interesante de esta historia. Así que puedes checar el manga, puedes checar la película, y puede ser un buen complemento para una y el otra. Te digo, como que en la película es un poco más ruda Rita, ¿no? Es más como perro de guerra. Me gusta en la película, me gusta la actitud de Rita. En el manga, como cuando conoce a Kenji, como que se desmorona, se vuelve más femenina. En medio de la batalla, después de que nos habían contado demasiadas cosas de Rita, ya tan te digo, en las dos partes es un perro de guerra, la ven como la diosa de la guerra, es una desgraciada y simple, así sin más, es una desgraciada de guerra. Me gusta cómo ver los orígenes, creo que como complementos uno del otro, ya que no es, la película no es 100% fiel, pero sí me gusta la Rita de la película, y el manga me gusta todo el trasfondo que le da. Así que si quieres leer el manga y quieres checar la película, digo, las dos por mí están bien. Yo le voy más al manga porque nos da un poco más. En la película se toman ciertas libertades que hay veces que quedan flojas, cambian personajes del original. Al principio fue una novela ligera, después se fue el manga y después la película. Pues checa cualquiera de las tres, son buenas, son interesantes. El manga es muy bueno, está excelentemente pintado, dibujado. La verdad me encanta el diseño de personajes, el diseño de los jackets. Me gustan más los personajes, los extraterrestres en la película. En el manga como que sí les falta un poquito, pero eso es ya cuestión mía. Y ahorita se está publicando en México, así que chécalo. Es un buen manga, te digo, es como recordar los videojuegos, ¿no? Si no pasas el stage, pues tienes que grabarte como pelea el enemigo, de dónde tienes sus puntos débiles, cómo puedes liberarte de ese cuarto, de ese stage que estás atrapado, y pasarlo inmediatamente, ¿no? Como se pueda. Así que ellos tienen esto mismo, pero ellos se está viendo cómo mueren de diferente, muere Kirilla, muere de diferentes maneras, porque es prácticamente este tomo es por parte de Kirilla. Si vemos la historia de trasfondo de Rita, pero Kirilla sí tiene un trasfondo mórbido, muy muy duro, como que ya no le tiene a la muerte, le teme a la muerte, como que ya está muy trastornado este Kirilla. En el manga me agrada mucho, de hecho fueron 160 veces las que tuvo que repetir para poder pasar el stage. No te voy a decir el final, léelo, es muy impresionante, yo pensé que iba a terminar en otra cosa, porque se veía, la verdad, se veía muy meloso el manga. Dije, órale, tiene un buen giro, tiene un giro diferente como en la película, es algo muy muy diferente, la verdad sí, sí me gusta ese final del manga a pesar de la película, pero te digo, yo me voy por esta Rita en la película, me gusta más su forma de ser en la película, y en el manga pues te dan más trasfondos, te dan mucho más contexto del pasado de Rita, y pues está muy bien, está muy muy interesante, a mí me agrada mucho. Digo, Rita no era la como esa transición de volverse una perro de guerra a volver a ser una niña muy femenina, así que hay que checar el manga, la verdad me impresionó el manga, me gustó, así que se los recomiendo, chequenlo, muy muy interesante. Es All You Need Is Kill, así se le llama, así está, así lo están distribuyendo en México, ya está el manga, así que chécalo y esperemos que te guste porque sí está muy interesante. De hecho ganó un premio Nebula, nada más ahí se los dejo para que lo, por si ocupan un más si quieren leer. De hecho es nada más, es me parece que son dos tomos, así que chéquenlo y pues disfruten, así que nos vemos del otro lado. Otra de las series que les voy a hablar es, de hecho, The Strange Thing es una serie de Netflix, la verdad, muy con unos tintes muy ochenteros, muy muy retro el asunto. De hecho, es como si fuera, si estuvieras viendo una videocasetera. Me encantó ese tipo de textura que le dan al principio. Me gusta que empieza como con esta música muy muy de antaño, muy de la textura es lo que me atrapa a mí. A mí creo que si es una serie que es muy nostálgica, pero tiene también sus fallos, tiene algunos tropiezos y tiene como unos giros de tuerca que hay veces que no terminan de funcionar. Soy sincero, porque yo te puedo decir que es una excelente serie que me agrada muchísimo. A mí me agradó muchísimo. Yo le tengo que estar consecuentando eso, porque sí hay cosas que como que quedan flojas, pero la verdad a mí la serie me encantó, me atrapó muchísimo, ya que tiene muchas referencias a Alf, porque no, a E.T., de hecho tiene referencias a Alien, tiene referencias a Freddy Krueger, tiene referencias a los Goonies, estos chicos que son como esta pandilla de bicicletas, digo, luego nos, yo eso me preguntaron, ¿qué estás viendo? Pues estoy viendo E.T., pero en violento, ¿no? Porque la historia comienza, o de qué va la historia, comienza con que son unos niños que están jugando Dungeons and Dragons y ya van 10 horas de juego. Digo, sabrán la gente que sabrá estos juegos de rol, estos juegos de mesa, cuánto tiempo dura, si la campaña es muy buena, puede durar un buen de tiempo. Se quedan picados, son los niños, son apenas como de 11, 12 años y es un, digo, estamos en los 80s, no hay tanto violencia como ahora, ¿no? Y los niños salen despavoridos porque ya los están buscando en sus casas y tienen que atravesar lo que es una carretera solitaria. Dustin y Will son los que se van en el camino y apuestan su cómic de los X-Men. Quien llega al final del camino gana Will y gana un cómic de los X-Men. Pero Will, al momento de separarse de Dustin, Will ve algo extraño en el bosque, lo está acechando y es ese momento donde lo raptan. Ahí tenemos como unos tintes de Expedientes Secretos X, porque se ve una forma humanoide que atrapa al niño y se lo lleva al interior del bosque. Al otro día, como que es día de escuela, de hecho, pues tienen que asistir, no llega Will, todos sus amigos, Mike, Lucas y Dustin lo están buscando, tanto igual Joy, su madre, que es interpretada por Winona Ryder, lo empieza a buscar despavorida. Jonathan, que es su hermano, que lamentablemente se queda a hacer doble turno y no ve que su hermano Will no regresa a la casa y tiene esta sensación de ir a buscar a Will a donde haya estado, empiezan a preguntarle a Mike, que era la casa donde estaban jugando Dungeons and Dragons, y no encuentran al niño. Ha sido desaparecido y nadie lo vio. La última vez que lo vieron era regresándoles a su casa, y solamente encuentran lo que es su bicicleta. La verdad, se puede dar un contexto que es un pueblo muy tranquilo, porque su último, hace mucho que no había sucedido algo así de terrible. Lo último hace fue como hace 20 años, y al sheriff Hopper le toca investigar que hay un misterio por resolver. Empieza a hacerse público el asunto que un niño está desaparecido en esta zona de Hawkins, Indiana, y pues como era un pueblo muy muy muy pequeño y muy que no pasaba nada, simplemente es un pueblo muy pacífico y todos se conocen, pues empiezan a buscar al niño. Se forma una cruzada por juntar al niño. De hecho, es como lo veíamos en, se me hace mucho como La Mancha Voraz, la 1, la primera película, que eran como tres, se ven tres, cuatro policías. De hecho, es como una referencia a La Mancha Voraz, con tres, cuatro policías que están vigilando al pueblo. Un pueblo, me imagino que serán de 150, 200 personas, y solamente tres policías para que vayan a buscar un perro, para que vayan a buscar una gallina perdida. Es más o menos el contexto muy pacífico de la ciudad, pero también tenemos que, al momento de que le están pidiendo cuentas a Hopper, vemos que se adentran en el bosque y están viendo que por ahí se puso un edificio muy extraño. Podemos decir que son laboratorios, pero no vemos nada más. Está restringido, la zona es restringida, ni siquiera la policía puede entrar. Es una zona federal que están haciendo algo raro. Le empieza a llamar sospechosamente a Hopper la atención, porque puede que el niño haya entrado ahí, y puede que haya por temor, se haya escondido en algún ducto de ventilación, y no le dan mucho permiso para entrar. Y eso es lo que le hace más extraño. ¿Cómo es posible que después de que un niño esté perdido no le den chance de entrar a investigar o ver si no está por ahí? Aparte del niño perdido, nosotros nos aparece, pero ahora una niña. Es como les comento, es una niña similar a Jean Grey, tiene telequinesis, tiene poderes psíquicos. Puede mover cosas, puede escuchar. Haz de cuenta como Cerebro de los X-Men, que puede escuchar gente a distancia, más o menos así. También sus poderes no los tiene muy adiestrados, y es lo que nos da un poco de los tintes de los X-Men. La verdad, a mí me gustó mucho ese personaje. Me gustó mucho ese personaje. Vamos a hablar ahorita de los defectos que tiene. Porque hay veces que no son muy buenas las actuaciones de algunos personajes, y de ella también queda un poquito flojito las actuaciones de 11. 11 aparece en acción, pero parece que a 11 la está persiguiendo una organización secreta, que parece que esta organización le está rindiendo cuentas a la cabeza de ese edificio misterioso que está ahí en Indiana, a las afueras del pueblo, muy cerca donde se perdió el niño. Hay varios puntos. Aparece ella y desaparece él. También tenemos al hermano de Will, que es Jonathan, que está ayudando a su madre a pegar los carteles, ya que este personaje se siente angustiado, se siente culpable, ya que él no estuvo en casa para ver que llegara Will, estar al pendiente de que llegara Will, y por eso es que empieza una cruzada para buscar a su hermano. Conoce a Nancy, que podría decirse que es la chica inteligente de la escuela, ya que lleva puros dieces, pero se empieza a juntar con los chicos, por así decirlo, populares, deportistas, y empieza a caer en una vertiginosa serie de mala conducta, porque ya es la chica que está en un despertar sensual. Puede decirse que son las primeras experiencias con su novio y están subiendo un poco de tono, y vemos como Nancy tiene su relación con estos chicos populares, entre comillas, y vemos que ya son los chicos típicos chicos adolescentes que toman cerveza, que ya están experimentando con con su despertar sexual. Vemos que Nancy es jalada a este tipo de eventos, que es una fiesta media, porque salen los padres del novio de Nancy y deciden ir a la casa a tomar cerveza y ver qué pasa más. Nancy no está muy convencida y jala a Bárbara, una amiga de Nancy. Bárbara pone en pie sus principios, no bebe cerveza, no trata de impresionar a nadie como Nancy lo está haciendo. Nancy se deja llevar y al final pues Nancy se va a la habitación con su novio y pasa la noche. Bárbara se molesta y se queda fuera de la casa. Ella se decide ir, pero pues no tiene el valor de irse y se queda ahí un instante en la alberca donde estaba la fiesta, ¿no? Todos se van a las habitaciones y queda sola. Y Jonathan, que estaba cerca, estaba fotografiando el lugar, pues empieza a sacar unas fotografías de la fiesta, empieza a sacar fotografías indecorosas de Nancy, y le toma una fotografía a Bárbara, que es icónica en las imágenes de internet. Si las buscas, sale Bárbara en el trampolín para clavados, en un abrir y cerrar de ojos. Bárbara desaparece, ¿no? Y es ahí donde empieza otra desaparición en este pueblo, ¿no? Bárbara desaparece, no va a la escuela, igual como el niño, ¿no? La empiezan a buscar, no aparece tanto ni Will y no aparece ni Bárbara. Se dan cuenta por mala manera, piensan que es Jonathan, es un mirón que está perdiendo la cabeza como su madre, porque su madre está experimentando una serie de avistamientos, está experimentando una serie de psicosis, podría decirse, porque ella como que está a punto de descubrir dónde está Will. Estamos ahí viendo que, como nos lo dicen Dungeons & Dragons, hay una dimensión, digo, ustedes se lo saben bien porque sabes que leemos cómics, hemos visto películas, puede que haya una dimensión paralela, una dimensión o un mundo en negativo, y es más o menos ese. Will se está comunicando con su madre, ya que está en este mundo negativo, ya que está en el mismo lugar en su casa. Hagan de cuenta como en Constantine, en la película, malamente la película, pero es un buen ejemplo. Cuando se va al infierno, cuando traspasa con el agua y voltean, invierten las cosas, está todo destruido, está todo derruido, pero está con demonios. Hagan de cuenta que es ahí similar. Es una buena idea, la verdad a mí se me hizo una buena idea. Digo, ahí hay otra referencia a Constantine, ¿no? Cuando voltean toda la ciudad, está en pedazos, más o menos hasta donde está Will. Está como en otra dimensión donde todo está derruido y donde esta entidad que atrapó a Will tiene el poder. Y vemos poco a poco cómo Once va metiéndose en este grupo, como si fueran los Goonies, como si fueran los chicos de E.T., y la tratan de proteger, ya que están viendo que ella puede ayudarle, que Once puede ayudarles a encontrar a Will. Pero poco a poco se van frustrando, ya que ella no quiere regresar a esa base, podría decirse esa base de experimentos, porque vemos un poco de flashback de Eleven, de Once, donde ella había sido maltratada, ella había sido obligada a utilizar sus poderes telequinéticos y también sus poderes mentales para poder escuchar conversaciones que no debe de escuchar, o bueno, más bien conversaciones que están fuera de su rango, conversaciones que son de poder decirse, porque están todavía con este temor de los rusos, para investigar a los rusos. Con 11 podían investigar a los rusos y también podían checar que ella podía mover o podía utilizar sus poderes para hacer daño sin siquiera poder tocarlos, y ellos estaban explotando a 11, la estaban maltratando, y es por eso que decide 11 salirse de la base, y es por eso que 11 no quiere regresar a la base, porque hay un mal más grande que 11 y le aterra. Y es ahí donde atamos cabos, pensamos que ahí 11 podría ser la villana, pero no, vemos que hay algo más siniestro que 11. Me gusta, te digo, tiene un toque más, te digo, si vas atando los cabos es como... como te digo, tiene la referencia de Constantine en este universo negativo, pero que podemos estar subsistiendo con las ruinas de nuestras casas. A este E.T. tenemos también a Alien muchísimo, también a este Stephen King. Tiene varios, por eso me gustó mucho, porque tiene como varias referencias a grandes artistas. Me gusta a los Goonies, te digo. Hay a este también a Pesadilla en la Calle del Infierno. Tiene varias cosas que son interesantes. En algún momento sí se vuelve un poco grotesca la serie. En algún momento se vuelve muy sensible. En algún momento sí te dejan varios mensajes. En algún momento se vuelve muy geek. Así que Strange Things la tienes que checar. Si te gusta todo ese tipo de elementos ochenteros, pues es para ti esa serie. Si no, si caes en una... Porque, por ejemplo, hay choque de cultura, porque hay muchos, los walkie-talkies, los teléfonos, que a fuerzas los tienes que conectar a un cable. Vemos la desesperación de que hay veces que se está comunicando, Will se está comunicando con su madre por medio de un teléfono, por medio de electricidad, por medio de artefactos, como se vuelve loco y pone como si fuera en diciembre la casa, pero no, hay mucho como también clave morse, digo, eso me encanta. Hay otra donde se está comunicando por medio como de ETE, ¿no? Se trata de comunicar por medio de su teléfono, por medio de señales, de sonidos, y revienta el teléfono, porque es mucha energía lo que está pasando por el teléfono, y el teléfono es de cable, pero digo, es como choques. Los walkie-talkies son muy importantes. Ahorita pues podemos verlo con los celulares, pero sí, el choque con los walkie-talkies, el choque de cultura ochentera al 2016, y está interesante, está de ver. Creo que no es para cualquiera esta serie, sino como que rememorancia ochentera, pues sí, la verdad, sí es muy buena, la verdad. Son 8 capítulos, se van como aguas, y yo la verdad me senté en un solo día, me senté en estúpido y sensual Netflix, porque estaba haciendo el quehacer de la casa mientras veía, mientras sentaba, hasta que de plano terminé y pum, me senté, y cuando vi el reveal dije, wow, la verdad es un reveal, puede que haya una segunda temporada, puede que haya una, vale la pena, la verdad sí valdrá la pena, no sabría cómo le harían, pero queda como, si queda hasta ahí, queda perfecta. Si hay una segunda temporada, pues estaría interesante, porque sí deja muchos cabos sueltos, deja mucho, un final muy abierto. Me gustaría seguirte platicando, porque hay varios detalles, hay varios varios momentos muy icónicos, hay varios momentos muy buenos. Digo, si sabes de ETE, está la persecución. Si sabes de ETE, pues si sabes de Alien, también está la confrontación. Si te acuerdas de los X-Men, pues también tiene tipo esos escenarios de los X-Men con Jean Grey, con Cerebro. O sea, tiene tanto. Te digo, son 8 capítulos, son muy buenos. Te digo, también es sencillo, la trama es sencillita, simplemente es el niño perdido que está, fue capturado por un ente que es de otra dimensión, y simplemente el reveal es de que quién trajo a esa entidad de la dimensión negativa. Así que todavía tenemos el reveal de quiénes son estos tipos de esta base, de este edificio escondido, que no pueden entrar los policías, quién se llevó a Bárbara, quién se llevó a Will, si hay personas más perdidas, tenemos cómo van a librarse de esa entidad todavía, qué pasa con 11, la ruptura de la amistad también es muy importante. El comisario que también como les comentaba, como es un pueblo muy muy íntimo, muy pequeño, las personas que están cayendo, las personas que están hay un grupo de personas como tipo hombres de negro que están tras 11 y están limpiando el camino. ¿A qué me refiero que están limpiando el camino? Están aniquilando a las personas que están viendo a 11. Hay una donde llega 11 a un establecimiento y empieza a robarse las papas, empieza a robarse la hamburguesa. Ella no sabe, como que está muy traumatizada, como que empieza apenas a hablar, como que apenas empieza a agarrar confianza con gente que extraña, porque ella ha vivido en cautiverio y ha sido atormentada, pues es lógico. Y alguien le tiende la mano y al momento de que él llama, pues lógico, tiene que llamar a una organización infantil para que lo ayuden, y para que ayuden a 11, pues llega alguien y tienen que limpiar el lugar y toda evidencia. Llega el policía, llega Hopper y ve que está muerto, es el tendero de un restaurante. Alguien le hace el comentario, es igual como en la ciudad, estos crímenes. De hecho, se le está viniendo encima, porque te estoy diciendo que tiene como 20, 30 años que no sucedía nada parecido, y a Hopper le está lloviendo sobre mojado, que Hopper como que también viene de una relación muy destructiva. Es el policía, yo lo veo como el policía corrupto de Equalizer, ¿no? Ese policía como que es malo. Yo pensé que iba a ser lo mismo aquí, pero no, es el policía que viene corriendo de la ciudad al pueblo, a la tranquilidad de un pueblo, y le están lloviendo otra vez estos crímenes muy fuertes, y le comenta al policía que jefe, es lo mismo que ve en la ciudad. Dice no es lo mismo, porque allá son personas desconocidas y aquí están muriendo mis amigos. O sea, son varios detallitos, son varios parlamentos que son buenos. Digo, con los niños, la verdad, pues te digo, los Goonies, E.T., también los niños de eso, de It, toda esta amalgama de amistad, esta como referencias a Dungeons and Dragons, X-Men. Digo, la vez que puse en voz, dije, es similar como Gravity Falls. La verdad, le encuentras muchas referencias, y la verdad es muy interesante, muy buena. Y yo lo pongo a la par como Gravity Falls, porque es una serie de época y es una serie que te enseña muchas cosas, te da muchas referencias, y el final creo que no decepciona. Siento que no decepciona, es muy interesante. Queda muy abierto, sí, queda muy abierto para una siguiente temporada. Si no la hay, pues ni modo. Esperemos que hagan otras buenas series que sean igual de época. Creo que les están quedando muy bien. Y pues nada, así que Strange Things, una serie muy recomendada, una serie sí de nostalgia, es una serie de choque cultural. Si eres un chico que no vivió en los 80s, la verdad sí es una serie que te saca así como que wow. Es una serie que te puede enseñar un contexto ochentero, y la verdad muy interesante. La música, la ambientación, algunas actuaciones sí quedan flojas, como las de 11, sí quedan flojas, como Nancy también queda un poco floja, hay algunos como reveals que quedan flojos. Hay una donde Jonathan y Nancy ya son amigos, y te digo, Nancy tenía novio, y hay un momento donde ahí la verdad hay cierta turbulencia, porque llega el novio y acepta, ¿no? Acepta Jonathan con Nancy, y es el chico como que de la nada o de un chispazo entra en razón. Así que para mí eso es una de las cosas que sí entra como a bache, como a calzador. También vemos la entidad está interesante, pero como que le hizo falta 2 o 3 capítulos para desarrollar esa entidad. Así que sí tiene sus demoles, pero si les das chance, si le das si dejas que esos pequeños bachecitos te lleven al final de la serie, pues la verdad es una serie interesante, es una serie muy buena. Sí tienes que perdonarle algunos bachecitos, pero creo que sí es una serie que se debe checar con detenimiento. Así que Strange Things, muy recomendable, la verdad, 8 capítulos que no son malgastados, así que recomendable. Les tengo también una recomendación que es como bonus track, La Casa del Fin de los Tiempos. En el nombre del señor, necesito hablar con la señora. Mire que esa señora lo que necesita es ayuda, yo. Se está volviendo loca. Ahora dice que está viendo muerto. Sé todos los pecados que dicen que usted ha cometido aquí, en esta casa. Y me niego a creer que una madre que haya visto a sus hijos sonreír sea capaz de quitarles la vida. ¿Qué es esto? Una piedra mágica. ¿Para qué sirve? Cuando tengas miedo, aprieta fuerte y yo vendré a cuidarte. Sus huellas estaban en el arma. También había sangre del niño. ¿Quién fue, Dulce? fue la casa. ¿De qué va? Bueno, ¿de qué va la película? Va de que una familia están pasando sucesos paranormales. Tenemos a Dulce, que es una madre de familia que tiene a sus hijos Leopoldo y Rodrigo y su esposo Juan José, de que una noche, no es spoiler, y los primeros segundos vemos a Dulce llorando despavorida, se levanta de lo que parece que es un golpe en la cabeza y se ha estrellado contra un espejo y llega y ve a su esposo muerto y a sus hijos desaparecidos. Así es como comienza la película. Ella llama a la policía y misteriosamente ella cuenta que pues no sabe nada, parece que un espíritu se metió, está en la casa y acaba de llevarse a sus hijos y acaba de matar a su esposo. Ella no recuerda nada, ella no vio nada, pero simplemente vemos que ella no desapareció a los niños y que tampoco pudo haber matado a su esposo. Pero todas las evidencias concuerdan que ella parece que se volvió loca y mató a su esposo y desapareció a sus hijos. 30 años después de estos acontecimientos, ella regresa a la casa ya que ella ya es mayor de edad y le dan arresto domiciliario. Y ella vuelve a experimentar, está viendo que hay ruidos extraños en la casa, hay apariciones, hay un viejo misterioso, un señor de edad avanzada que la está persiguiendo y trae un cuchillo. Podemos checar que Dulce, no sabemos si está loca, si ya es parte de la demencia, pero empieza a hacer investigaciones, ya que llega un sacerdote. Me gusta la situación de esta película, porque son pocos personajes. Son los dos niños, Leopoldo y Rodrigo, Juan José, que sale un poco, es Dulce, el padre, y otro par de niños y unos policías. En realidad, la película recae mucho en el padre y en Dulce. Empieza a investigar qué es lo que está pasando, si en verdad Dulce, para darle una absolución, tiene que confesar que sí mató a sus hijos, tiene que decirle al padre que sí, pues simplemente fue un error y los mató. Pero no, Dulce sigue aferrada que toda la evidencia apunta que es Dulce la que mató a sus niños, pero ella tiene que quedar, por así decirlo, tiene que quedar bien con Dios, y el padre va, asiste hasta que empieza el padre a cuadrar algunas cosas que le dice Dulce. Empieza a investigar el padre como tipo Revelation. El padre empieza como investigador, se va más atrás, qué es lo que está pasando con esta casa, y está viendo que esta casa es muy antigua y que inspeccionando bien la casa tiene símbolos masones. Así que esta casa, ya habían desaparecido sus antiguos dueños y sus predecesores dueños, así que esta casa ha sido incautada por el gobierno y ha sido vendida a precios casi regalados, porque esta familia no es muy adinerada, no es muy acomodada, así que esta casa la obtuvieron como ganga, pero sin saber que había visto desapariciones, que la gente que vivió ahí pues se quedó loca, que sí hay algo terrible en esa casa, y el padre está mirando hacia atrás y puede que pues tenga razón la señora, ¿no? Ya no son delirios de la vejez, sino que hay algo ocurriendo en esta casa. ¿Qué diría si en el reveal importante hay viajes en el tiempo? La verdad, tienes que verlo, tienes que ver la trama, porque si empieza a platicarte más, o sea, llega a 30 años, si hay gente que desapareció, si hay viajes en el tiempo, y la verdad, con una producción muy, muy poca, la verdad, hay pocos efectos especiales. Los efectos, creo que de hecho hay maquillaje que se ve más o menos ahí, podría decirte que es lo más bajo de lo bueno. Creo que tiene muchas cosas buenas, lo malo creo que yo lo pondré en el maquillaje. Lo raro que es una película latina trabajando con tintes de thriller, trabajando con tintes de thriller, ciencia ficción, suspenso, o sea, la verdad, Yo la pondría, tú sabes que no soy muy fan de este tipo de películas, pero yo la pondría con, para mí, Juan de los Muertos es una película impresionante que con poco hizo muchísimo. Yo la pongo junto con Juan de los Muertos. Esta película junto con Juan de los Muertos es una película y una experiencia impresionante, súper recomendadísima. Digo, es una, lo raro poder decirse que es una película latina, es una película venezolana ahorita como están las cosas. Creo que esta película no tiene nada de malo. Yo le pondré nada más ese granito en el arroz por ser muy meticuloso en el maquillaje de este personaje. La verdad, la historia es muy bien llevada, la historia tiene una lógica al final, tienes que darle chance en la mitad de la película, pero cuando sucede el reveal, la mandíbula te llega al suelo, porque es una película impresionante, en serio, tienes que checarla. Si ahorita tú me dices, ¿no viste el Escuadrón Suicida? Ve esta película, en serio, tienes que checar esta película porque es buena. De hecho, me parece que está en Netflix. La casa al final de los tiempos. No, hay una casa al final. La casa al final. Es así de plano, no. Ajá, la casa al final de la calle, esa no es. Es la casa al final de los tiempos. Sí, hay unas cosas muy masónicas. Hay unas cosas que dan un giro impresionante. Así cuando se te voy a decir, hay un número, es 11111111. Cuando estos dígitos en la vida se llegan a presentar, vas a ver cómo se presentan. Yo no te voy a decir más. Hay un suceso que pasa en la casa y parece que queda un cabo suelto. El cabo suelto te lo puedo dar porque los masones creo que pretendían otra cosa con ese cabo suelto. Pretendían con ese tipo de viaje, pretendían otra cosa. Pero ella queda atrapada en este, puedo decir, en este bucle, la señora, y algo pasa, algo tiene que, o sea, todo el misterio que está atrás de esto. Es genial, la verdad, muy genial, con muy pocas cosas, con muy poco presupuesto, hace muchísimo. La verdad, en serio te lo digo, checa esta producción, es venezolana, buena película, muy muy buena película. Al principio piensas que es como de estas clásicas películas como de terror, como que muy novelesca, sí, la verdad sí tiene, al principio, los primeros 40 minutos tiene este tipo de película novelesca que tiene problemas en la señora tiene problemas en la casa, que falta el dinero, los problemas de los niños que llegan tarde, que dicen mentiras, que están experimentando nuevas cosas. Por ejemplo, Rodrigo se enamora de una niña y Leopoldo le tiene celo. Pensamos que vamos por ahí, pero al momento que nos giran la tuerca, al momento que nos dan ese reveal, al momento que cae el telón y te muestran todo el espectro de la casa, es impresionante. La verdad, es de estas películas, tienen que estar ahí en tu, si eres amante de la ciencia ficción, si eres amante del suspenso, del thriller, la verdad, lo que hizo el director Alejandro Hidalgo, wow, hay que apoyar este tipo de producciones. Y nada, chécala, lo que he dicho, chécalo. La verdad, te vas a pasar una buena tarde, te vas a pasar un buen tiempo, la verdad. Wow, tienes que checarla. Esa sí tienes que checarla. No debes dejarla de ir. La casa al final de los tiempos. Así que, ahora sí, estas fueron las recomendaciones. Todo por mi parte. Ya sabe, yo soy Rome. Me presento casi al final del programa. Nuestras vías de comunicación son lacumanchablogspot.com. También estamos en Facebook como La Cumancha. Estamos en Twitter. También estamos como La Cumancha Comics. @gmail.com. Si nos quieres mandar un correito. También estamos en Con Doña Su Comics. Agradecer.